Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami. Ay, ella no se vira por la fama ni tampoco por dinero. Ella está conmigo porque tanto yo fui que la lleva pa' el cielo. Me pongo los guantes, entro pa' tu casa, mami, para robarte. Ay, soñando con vida antes, y también yo puedo ser tu amante. Me pongo los guantes, y entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con vida antes, y si tú quieres yo puedo ser tu amante. Y es que, llámame, si este bicho quiere comer. Mato y muero por usted, solo por usted. Me gustan bonitas como usted, esta noche contra la pared. Tú eres mi gata, la que trata que no meta la pata con la policía o con las cosas malas. Eres la que estuvo cuando no había nada y la que estará cuando contemos mucha plata, mami. Me gusta ese corte europeo, como tú caminas, mami, no lo veo. Y si tú me das, yo ninguna quiero. Yo solo estoy puesto pa' ti, mi amor. Yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Ahora yo te pienso todo el día. Antes tú me pichabas, ahora tú eres mía. Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con vida antes, y si tú quieres yo puedo ser tu amante. Y es que llámame si este bicho quiere comer. Mato y muero por usted, solo por usted. Me gusta bonita como usted, esta noche contra la pared. Tu conjunto cabil me provoca por tus ojos rosas. Que tú estás en la nota, a mí me gusta cuando tú te me pones bien loca. Porque te me subo encima y te me alborota. Hace falta mi amor en mi habitación fumando no un blon, fumando en un blon, pasando la cabrón. A ti siempre se te sube el semajón y me pongo los guantes. Este cram, el que se pone la gorra por atrás y en la cama te hace blan blan. Hey, dielo suena. Hey, estamos matando. ¿Estás escuchando?